Cristian en el sonido, Paula en el internet y la investigación, Santiago mirando, porque no está haciendo absolutamente nada más. Bueno, déjelo. Nuestro compañero de técnica, nuestro amigo de allá que no me sé el nombre, Nico, a su izquierda, Daniel y Orlando en el baño. Mientras tanto nos acompañan Nicolás, María Juliana, Mónica, Emilio y quien les habla, Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Este es un gran programa, pero no ha sido comprendido por el grueso de la población. Bueno. Lo cual nos da... una oportunidad. Cierta angustia, porque nuestro nuevo gobierno es inclusivo. Y nosotros tenemos que ser inclusivos. Ah, pensé que nos incluyan. Como el nuevo gobierno. Ah, pensé que nos incluyan a nosotros. No, inclusivos, o sea, tener mucha gente. ¿Qué pasa? No, que me atoré con babas. Uy, es lo a mí me pasa tanto. Es aburridísimo. Pero te fue muy bien, yo me ahogo 10 minutos. Sí, es que alcancé como a regurgitar y a quitar la baba ahí del Rico, ¿por qué lugar de... Porque él tiene que ser así todo específico siempre. Burdeces. Explícito, exacto. Ay. Usted tiene que estar fresco, ay, hermano. Dios. Frescura. ¿Pero yo qué hago? No, me preguntaron, pues, ¿qué le pasó? Ahí les expliqué. Pero cuide el idioma un poco. No, pues, regurgitar, ¿le parece a usted una palabra? Me parece una palabra horrible. Hermosa palabra. Eso es como... ¿cómo se llama? Es que no tiene una palabra muy fácil. No, me dio un poquito de reflujo. No, es sí, horrible, sí. Es horrible. Tengo reflujo. No, o sea, es feísimo. Gaviscon. Para lo mejor. Ah, pero esos tienen publicidad, no les voy a hacer. Funciona, eso perfecto. Sí. Que paguen. No, y los invitamos a pautar en este programa. Que paguen. No invites, que por eso la gente nos tiene negreados. ¿Por qué? Bueno, tema del día. ¿Un villano o villana que te seduce? ¿Un villano o villano? ¿De la vida real o de...? De lo que quieras. De cómics. No, vale, yo creo que vale todo. Vale todo. Puede ser de ficción, pues una villana de la realidad. A mí me encanta Doctor Strange. ¿Y es villano? No es villano. No es villano. Entonces no. Corrija a Mónica, por favor, arranquemos en serio. Bueno, pero en algún momento. No, él no es villano, es Marvel. Muy bien, los originales. Bueno, pero a veces tiene cara de malito. Yo no, creo que Emilio está hablando, pero no se le oye nada. Lo tienen fuera del aire, lo están castigando. No, yo no estoy hablando. Ah, ok. Está bien. ¿Loki? Uy, sí. Ese sí es re villano. Más que no me gusta. ¿Cuál es Loki? No me seduce. Sí, el de Thor, el hermano de Thor. A mí me gusta. A mí me gusta por su actitud, por su personalidad. Ajá. Puede que no comparta sus ideas, por su profesión. Al Capone. Al Capone. Sí, es que sí, es como. Pero no él, sino Al Capone, los discos de Condorito. Dios mío santo, Dios mío santo. Arrancamos lento, ¿no? Pero un chiste de toda la vida, ¿no? Uf. Bueno, el nivel a Emilio, que no lo siento tan bien, lo noto ahí como perdido. No, pero es que a mí me gustan los villanos. A mí también, me ese caen es mi bien. Problema. Me caen bien. Pero los de ficción, los ¿qué villano de la vida real le puede caer uno bien? Al Capone. Eso no es de ¿y ficción. Le cae bien? Sí, pues ya se murió, ya no puede hacer más daño. Hoy vea que hablé de Al Capone, curiosamente. ¿Al Capone los discos? No, o Al Capone, ¿de Chicago? No. ¿O el de Condorito? ¿Sabe qué había en la caja fuerte de Al Capone cuando la abrieron? No. Un frasco de mantequilla de maní vacío. 1986. Ok. ¿Qué aporte eso es para la sociedad? ¿Qué significa? Alguien se ha llevado ese dato a sus casas y lo echará en alguna conversación. No, a mí me gustan los... Pero los villanos muertos para que no me critiquen, ¿no? Sí, claro. Por eso es que si empiezo a hablar de Charles Manson, no. Pero no. si están preguntando. Pero ya murió. ¿Qué villano lo admiras? Admiras. Claro. Pues uno puede hablar lo que quiera. Sí, no, pues ah, eso sí es de su resorte. Pues. Pero los actuales políticos de Colombia, ninguno. Uy, no, ninguno. No me. Ni para eso. No me hallo. No, ni para eso funcionan bien. Por ejemplo, de los Joker, a mí me sedujo mucho Heath Ledger. Uff. Pero es que esos son villanos falsos. Pero vale. Porque la gente se mete ahí. Pero yo pensaría, vale, por ejemplo, en Hugo Chávez Frías. Pero eso no, que va a seducir, no, Jaime. Sexy. O sea, uno piensa en ese personaje. ¿Es que está tiene corriendo que ser sexy? No, pues es que lo seduce. Que te seduzca. Pero puede seducirlo, que, no necesariamente físicamente. Seduce un villano. Bueno, pero si te seduce, ¿cuál? Es que es sexy. El tema es sexual, claro, para cambiar. No. Sea sexy físicamente. La seducción es atracción. Cambia la palabra, hermano, porque si no, pero es que... Que le, a uno lo puede seducir el poder. Claro. También. Bueno, es verdad. Totalmente. Y el sexy puede venir del poder también. No. Alguien me puede parecer sexy palabra, por poderoso, Nico, sin un villano que le cae bien. Un villano que no le disgusta. Un villano que le cae bien. No, que le cae bien. No. Pero es que seducir, que le pone rock and roll. No. Le pone química. ¿Qué? No vamos a empezar a leer de las. ¿Qué? De las. Espere, porque esto no pinta. Espere. No, hágale usted fresco. ¿Pero quién? Pero no le vamos a meter eso porque es la parte sexual de un villano. No, yo no quiero eso. No, es sexual. Vamos a organizarlo, Nico, bueno, por favor. Está bien. O sea, no. A ver, pues. A ver, Emilio, mientras organizamos, comencemos. Vamos con música, entonces. Esto es Maroon 5 Makes Me Wonder. En los originales, viaje al fondo del mar. Vuelvo a hacer la misma pregunta porque me parece que es bueno para el programa repetir como el chavo. ¿Quién? ¿Ese es Orlando en un vaso con agua? No, ese soy yo. ¿Haciendo qué? En una ponchera. Pero eso no es una ponchera. Es que aprendí a desarrollar sin agua, increíble, también el método. Bueno, viaje al fondo del mar. Fácil. Que tengan viaje al fondo del mar, están bienvenidos a esta sección. 50 millones de personas en riesgo en los Estados Unidos a partir de ayer. ¿Quién fuera a pensar después de tener 40 grados en Boston hace 3 días? 42 grados en Providence, 40 grados en Filadelfia, sitios que nunca se veía esto, y 42 grados en New York, que de pronto cambió el clima. Sí. Y más de 50 millones de personas en el noreste de los Estados Unidos están en riesgo de una tormenta severa que estará 2 o 3 días y que lleva frentes fríos que vienen desde Canadá. Viene con tornados, pero yo creería que eso no es culpa del hombre. Entonces, ¿usted a qué le atribuye esos saltos extraños de la naturaleza? Yo creo que ese cambio climático viene del núcleo de la Tierra. O sea, usted supone que desde... Es que yo no soy muy experto en temas de ecología. Sí se ve. Ayer, por ejemplo, vi 2 cosas que decían, ajá, material reciclable y material no reciclable. Yo venía comiéndome un chicle y encontré que el chicle es un material reciclable. Alguien me dijo, no es reciclable. Ah, ¿usted pensaba que reciclaban el chicle? Claro. O sea, que cogían todas, digamos, los amasijos de chicle, volvían claro a cortarlos y le pues ponían ¿cómo? Menta. Pues claro. Entonces, o tutti frutti. Yo tal vez tengo... Cogían los de los mismos sabores. Tengo una cultura y lo traía en un plástico y también lo puse en reciclables, pero... Alguien me dijo, hermano, usted tiene confundidos los valores ecológicos. Claro, es tan malo que los pajaritos se mueren por chicle cuando lo ven en el asfalto. No, pero lo boté en una canica. No, yo sé, pero te pero digo que es tan malo que... reciclable, pero me dicen que no. No, para nada. ¿Qué opinas, María Juliana, de mis mata valores? A los pajaritos y todo. Ay, sí, es muy triste. Por eso. Lo aprendí con mi novio. Tal vez yo creería que no me deben tener presente en este mundo. Yo no nací. ¿Quién no debería estar presente en el mundo? Yo. Él. Jaime dice que él. Pues porque sigo insistiendo que el mundo cambió. Es que, o sea, pero usted qué pensaba, quiero saber qué pensaba usted, cómo se reciclaba el chicle. No lo sé. O sea, ¿usted qué imaginaba? No sé. No, fue amor a primera vista por la caneca. Yo no. Nada, usted nunca pensó. Oh, yo dije, ¿cuál es la más interesante para el chicle? Y la tiré. Listo. Y llegó una persona y me levantó con violencia y venía en una cosita de plástico pequeña, pues que me dijo que también eso no era reciclable. No sé. ¿Y usted qué se quedó pensando frente a las canecas? Yo hice ¿qué hizo? Un quiz. Yo lo que creo es que debo preguntar qué hacer en la vida. Sí. porque yo pienso pues que la situación es delicada, pero no la entiendo. O sea, por ejemplo, talegos de basura en su casa, ¿cómo son? No sé, es que ya estoy pidiendo asesoría. Ah, ya está. Viaje al fondo del mar, ¿quién tiene? Yo tengo. ¿Ustedes se veían Power Rangers o alguna vez sí. se vieron Power Rangers? Yo era nunca Pink. En mi vida. Yo sí. Yo era Pink. Era, pero había como eran como varias producciones de Power Rangers, sí, ¿no? Como varias generaciones. Película, okay. Que uh-huh. era una serie muy rara porque se veía actual, pero cuando veía los enfrentamientos como contra unas dragones, era unas vainas, ficti. Se veía como del 1975. Sí, sí. Tienes razón, era rara. De 1875 se veía, Nico. Y bailaban, salían todos en filita sí. bailando. Sí. Era muy extraño. Eran fluidos. Era muy sí. Era sí, raro porque era creo. Como unos adolescentes aplicados que de pronto estaban sí, no sé. Con una truza de rombos. Y entraban brincando y haciendo vueltas estrellas. Bueno, Eva Rey tenía un vestido, bueno, me acuerdo, que era como de los pero Power Rangers. Pero tú preguntaste y llevamos una hora. Cuéntanos qué pasó. No, pero queremos pues, no, esta no, es la historia, yo te cuento con mucho gusto. Esta es la historia de Skylar de León, que fue una hombre, promesa de la televisión infantil, que tuvo un pequeño papel en esta serie, en Power Rangers, entre 1993 y 1994. Pues este hombre terminó condenado a pena de muerte por 3 asesinatos. De niño, es decir, cuando era una promesa de la televisión. ¿Power Rangers o en la vida real? No, en la vida real. De niño se llamaba John Julius Jacobson Jr. Luego, ojo a esto, cambió 2 veces su identidad de género y nombre. ¿Cómo así? Refluido. Super fluido. No lo sabía. Primero pasó a llamarse Skylar Julius de León y cuando sí. estuvo en prisión se definió como Skylar Preciosa de León. Skylar asesinó 2 personas. Bueno, ella tuvo, no sé si él o ella, tuvo una vida muy rara. Después de que no le funcionaron las cosas en la televisión, entró a la Marina. Después salió de la Marina, se casó, tuvo 2 hijos, pero nunca tuvo dinero. Y en algún momento él y su esposa, cuando todavía era hombre, empezaron a delinquir, pues mató a 2 personas en un yate en 2004 y fue condenado a pena de muerte. ¿Y murió? Murió. Wow. Tenía el norte claro, ¿no? ¿Y el qué Power Rangers era, el muchacho? No, no era Power Ranger, era un niño que aparecía en la serie. Sí, porque tenía 14 años, era chiquito todavía. ¿Y cuando cometió esas fechorías, en qué año fue? En el 2004. O sea, ¿qué edad tenía? Ya tendría 24 o 25 años. Bueno. ¿Alguien tiene más viaje al fondo del mar? Sí, yo tengo viaje al fondo del mar. Pero lo puede... Lo voy a sintetizar. 2 líneas. Caimanes. Tres ataques. Una mujer de 80 años murió esta semana al caer a un estanque y ser devorada por 2 caimanes. Un adolescente... Que es, por ejemplo, a mí esos villanos no me disgustan. Siga. Fue hospitalizada a causa de las heridas que le produjeron las dentelladas, dicen, de acuerdo a las muestras de ADN, del hijo del caimán que mató a la señora de 80 años. Y un hombre de 43 perdió todas sus extremidades. Ahí está. No, aquí está. Perdió todas sus extremidades... Son 5 extremidades. Entonces perdió 4. Ok. Perdió sus 4 extremidades. La principal quedó intacta. Eso fue, los médicos aplaudieron en el quirófano al ver que pudieron salvarlo. La mitad es mentiras, por supuesto. Vamos con el tema del día, recargado. Un villano que te simpatiza. Un villano que te simpatiza. Correcto. O sea, a ver si pudimos coger un norte. Darth Vader, aunque él no es villano, es una víctima. Sí, se puede en la ficción y en la realidad. Vale, vale todo. Yo recomiendo a mis queridos oyentes que sea realidad. Por favor. A mí el que más me gusta es Jason Momoa. Casi mata a esta niña. Pero, no, hombre, tranquilo. Ese es un villano. No, pero pues... Lucho López. Fue preterintencional. No sé qué tan equivocado esté. Cuando salía Timochenko en los carteles de Se Busca, uh-huh. inspiraba terror. Ahora me parece un gordo simpático. Mire. Nota, Nico. 5-9. Nota, María Julián. 0-1. Me encanta el depredador. Mata sin piedad y sin hacer mucha bulla. Va a lo que va. Bueno, 5-8. y Tati Cantor. Hoy, Tati Cantoral. Inolvidable. Me encantaba su papel de Soraya en María del Barrio. Claro. Era yo una niña y le decía a mi madre que yo quería ser como ella, que estaba loca. Y sí. Buenísima era. Y Tati Cantoral. Robert De Niro en El Padrino 2. Mire. Todas las villanas de Batman seducen, sobre todo las gatúbelas. El villano que me encantó mucho, el general Hans Landa en Bastardo sin Gloria. Diana de V, la batalla final. Uy, claro, era muy Harley buena. Dos caras y la manta negra. Soraya Montenegro en María la del Barrio. Amber Heard, ya. Yo recomiendo a mis oyentes, con todo respeto, que miren La Probabilidad de Ver Villanos de la Vida Real. Si no, nos vamos a la ficción. Sí, pero valen todos. Sí, sí. Hasta ahora tenemos uno de la vida real. Y yo tiré dos de la vida real. ¿Usted tiró quién? ¿Al Capone? Al Capone y... Ah, no, y Bonnie and Clyde. Ah, que son de la vida real. Me encantan esa parejita que hizo mucha fechoría. Esos sí fueron complicados. Los mataron. ¿Eh? ¿Sabe y el quién? Otro que votaste fue a Chávez. Ahí. Hugo Chávez Frías. Pero hace 20 años, es que después se descompuso un poco. No, tranquilo. Su discurso era muy bueno. Hoy en día, pues, yo creo que es que Maduro le hizo peor daño al país que Chávez, ¿no? O él fue progresivo, puede no, ser. No, es que él tomó la idea de Chávez, pero muy mal tomada. Mm. Es como un spin-off. Sí. ¿No? No, no, no, no, no es que lo admire. Me parece que es un villano para... Bueno, Nicolás... Bueno, ¿usted se acuerda? Él ha visto la literatura que le he mandado. La infancia de los dictadores es inspirador. Claro, a mí me cuesta mucho trabajo hablar porque le he mandado un poco de libros que no pudiera conversar acá, ¿no? No, sí. Está disfrutado también. ¿Cómo? Esos son reales villanos. Esos tipos son villanos. Bueno, Emilio, ¿cómo vas? Bien, bien, todo muy bien. Todo como tranquilo, la verdad. Bueno, ¿qué canción vamos a oír? Uy, esta es una canción sota del 73, algo de soul por un master, por Isaac Hayes. Esto se llama Joy. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota tecnológica. Nota tecnológica, yo no sé, pero es que es una nota tecnológica artesanal. A ver. Si ustedes miran un mapa de Page, es un lugar en Arizona. Se dan cuenta que no se ve en el mapa. Ajá. Está rodeado del desierto y del lago Powell, cerca a la frontera con Utah. Uh-huh. En carro es más o menos a 4.5 horas de Las Vegas o de Phoenix, la capital de Arizona. Pero este pueblo tiene 7.500 personas. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Hay cosas que es mejor no quemar, como las tostadas o tu piel en verano. Pasa lo mismo con el tabaco. Deja de quemar tabaco y empieza a calentarlo con IQOS. Cámbiate y di adiós a la ceniza y al olor a humo de cigarrillo que queda impregnado en tu ropa, pelo y manos. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Y por un servicio aéreo esencial, porque queda muy cerca de lugares turísticos importantes como el río Colorado o como las aventuras del Wilderness River, y el Servicio de Parques Nacionales tiene un servicio de aeropuerto con 3 vuelos diarios a las capitales. Bien. Y tiene 7.500 personas. No sé cómo llevarme esta tecnología a pueblo remoto en Colombia. Deme un pueblo de 7.500. Un pueblo de 7.500. Digamos Usiacurí. Pero yo creo que tiene más, pero Usiacurí. No, pero tiene 3 vuelos diarios. Bueno, Pailitas. Cesar. Ahí hay un aeropuerto con 3 vuelos diarios. No, Pailitas. Pailitas. Sí, Pailitas. Pues me parece tecnológico. No olviden. 3 vuelos tiene. Page, Arizona. 7.500 personas. Oye, ¿y tiene 3 vuelos diarios? Sí, a Phoenix. Pero entonces tiene tráfico, pues, tiene público. Tiene tecnología. Ahora, ¿qué avión va? Yo garantizo no transporte. Estamos de acuerdo. Pero no calidad de transporte. Que se vayan cómodos. No, no. Que la comida esté buena, nada de eso. Comida en un avión hoy. Ay, señor, yo le mandé un artículo, sí, una importante en línea, ¿no? Yo le hice un comentario sobre el artículo. Pero me pareció que están subidos de categoría. A mí me pareció finísimo. Yo pensé que eran peores. A mí me pareció finísimo. Nota tecnológica, Nicolás, a las 5:34, recordemos el tema del día, que no quiero que se muera. Bueno. En los brazos de Morfeo. Un villano que te simpatiza, o villana, pues, que te simpatiza. Y nota tecnológica, hablemos de Blake Lemoine. ¿Quién es? Ese señor es un ingeniero de software que tenía Google. Ok. Tipo, ¿no es hermano de Carlos Lemoine, que era las encuestas acá? No, pensé. Empleado de Sergé. Me averigüé, pero no. Como Sergé. Como primos lejanos. Plin. El fluido. Sí. Y, bueno, pues Lemoine, que era uno de los más destacados ingenieros de software en Google, uh-huh, lo echaron. Oh. Entonces, no digo qué pasó, porque echaron a este man. Elon Musk. -2 para mí, está prohibido, corríjanlo. Exacto. Es que he dado un ejemplo de lo que no se puede hablar. Se repite la palabra. Sería tan lindo que tuvieras una cuenta abierta para descontarte. La tengo en mi corazón. Para mí está como seria, ¿no? No, ¿sí te parece? Sí. Entonces, siga. Entonces Lemoine, qué pena, pero me tocaba castigarme. El hombre hizo todo un diseño de una inteligencia artificial que se llama Lambda, y empezó a contar que él logró desarrollar en esa inteligencia artificial sensibilidad. O sea, la inteligencia artificial tiene sentimientos. Emociones. Usted tiene mucho. Sí. O sea, digamos, usted le decía a la inteligencia artificial, no, sí, tiene frío y chichichi, decía. Entonces, siga, por ejemplo, siga, mijo. Tiene conciencia también. Entonces, por ejemplo, sonaba el himno, se ponía de pie. Bueno, pues esas revelaciones le cayeron muy mal a Google. Dijeron, ¿y este man cómo, por qué va a contar eso? Y ahí entra como una discusión, como, ¿será que esas inteligencias artificiales que están desarrollando de pronto están caminando más adelante de lo que nosotros mismos podemos imaginar? Pues a Lemoine lo echaron y dijeron, por usted, por decir eso y por contar ciertos proyectos secretos de Google, se va, por favor, por donde vino. Y lo sacaron. ¿Y demandó? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que lo dejaron ahí como bien arreglado. Ah, ok. Bueno, María Juliana. Bueno, Amazon, que viene diversificando, digamos, su portafolio de servicios desde hace rato, principalmente hacia el área médica. Ellos en el 2020 habían comprado una empresa de medicina, de citas médicas también, y ahora compró One Medical, una compañía también de atención médica, invirtió $3.900 millones en la adquisición de esta compañía. Ellos habían comprado también una farmacia electrónica a finales del 2020, y esta particularmente, One Medical, tiene 100%, funciona 100% en línea, fue creada en Estados Unidos, trabaja en 182 consultadas y en 25 mercados del país. Entre los servicios más importantes es la atención médica digital las 24 horas del día, y Amazon, según lo que dijo pues su dueño Jeff Bezos, él dice que el área médica, o este sector, pues digamos, el sector médico, tiene muchas oportunidades en términos de tecnología para mejorar la experiencia del usuario, y ahí es donde se quiere centrar. A la pregunta, Nicolás. ¿Un villano o villana que te simpatiza? Me simpatiza mi exnovia, es la mejor en las artes del engaño. Ay, no, qué fuerte. Es una mujer maquiavélica, pero su hermoso cuerpo atrapa a más de uno de nosotros. Saludos a Juli. Impresentable. Saludos. Elon Musk, como ya me castigué, no leemos nada de Elon Musk. Ah, bueno, bueno. Ah, está congelado. Sí, una semana. El lunes. El tipo que es arquero de la selección argentina y Aston Villa. Uy, y si hay un pueblo ídolo. Pequeño con aeropuertos y vuelos diarios, Remedios Antioquia, mire, de donde soy oriundo. Qué bueno. Leonel Álvarez también es de Remedios Antioquia, hombre. Mi villano ¿sí? favorito. Mira tú. Es calvo, refrita las notas de sus compañeros. No leo más. ¿Quién será? Mujer malvada, Camila Parker Bowles, villana de primera. Sí. Pero no seduce sino al príncipe Carlos. Es que ya no es seducción. Es amor. Simpatía. Es simpatía. Sí. No, ¿cuál simpatía? Jaime Sánchez Cristo, cuando faltas al programa. Hey. No leo, no voy a ofender a mis compañeros. No, pero no importa. Sí, no, nosotros nos ofendemos. Sí, yo no me ofendo. Nosotros somos súper maduros. Parece la hora del bostezo, todos de acuerdo con todos. Eso. Hace falta la no sé qué que le imprimes, pero la palabra un poco vulgar. La ah, que... Sí, sí, sí. Va. Raúl Vicente Amarilla del Paraguay. Hombre, cómo Pablo olvidarme. Iglesias del partido Podemos en España. Esos son villanos. Vladimir Putin, capo de capos. ¡No! Han tocado un punto muy neurálgico. Nórida Rodrigo. Mafe Cabal, peluquea por arriba, por abajo. Me la imagino de presidente de la Junta de Acción Comunal del conjunto donde vivo. Nota, Nico. 0-1. Es que hay un poquito ahí de pasión. No, un poquito no. Mucha. Vladimir Putin, me inquieta ese señor, me seduce su calva. Realmente es que me encantan los calvos. Un beso a mi traga eterna. Nicolás Samper. El gran Thanos de Avengers. No, Leo. Victorino Moya. En buenísimo. Cuando quiero no llorar, no lloro. Magnífico. Rodrigo Duterte. ¿Qué? Rodrigo Duterte, de la práctica del balazo y para el río, con piedras para que no flote. No, pero es... ¡Nota, Nico! No, hombre, ¿cómo vamos? 5-4. Ay, hermanito, hermanito. A ver. No, ya. El emperador, el que lo entendió, lo entendió. No, Tanico. No, tranquilos. No hay sino un emperador. Hay uno. No hay ninguno más. 5-8. Bueno, 5-41, Emilio. ¿Qué tal si ¿sí? nos pones un poquito de música? Que estamos como enfangados en el listo, fango. Pues es. ¿Sí? Flojos. Esta no, es una magnífica. No, pues a ver. Esta es una canción del gran Armando Manzanero. Tremendo compositor mexicano que falleció por COVID. Falleció por COVID a finales del 2020. Y esta canción él se la hizo a Luis Miguel en un disco que se llamó Amarte es un placer, que de hecho fue álbum del año en los primeros Grammy Latinos. Y de ahí viene este tema que dice así, por Luis Miguel, Dormir contigo. Quería recomendar un concurso que tenemos maravilloso, el Carro Fantástico en la FM. Concurso en noticiero y franja musical. Uh-huh. Lunes 18 de julio hasta el 12 de agosto recibimos llamadas. Volkswagen Gold Trendline 1.6 litros automático color rojo flash. El oyente debe llamar a la emisora, noticiero, franja musical, responder una pregunta. Luego ya me sé todas las respuestas. Yo me merezco ese carro, pero no puedo porque ¿no? ¿Por qué? Soy empleado de la organización. Ah, no me digan. Deben ser mayores de edad y residentes. Quedan una base de los registrados. Y el 12 de agosto, con el director de Juegos, Rifas y Espectáculos, Nicolás Samper, con su robo de emociones a la gente básica. Bueno, va a dar el ganador. Pero si le toca una cosa más alta, ya no va. Sí, no, yo no le jalo. No, porque usted necesita es robar emociones. Y es muy fácil. ¿Le parece? Vaya a la Plaza de Bolívar el 7 de agosto. Váyase con un bolso y vea cómo roba cosas, ¿oyó? De emociones. No. Uy, 100 mil. Tranquilo. 5:47. ¿Tiene alguna cosita? A ver. Ay, bueno, ¿qué le cuento? Pero, así como, mire. Pero muy breve. Primero le paso doble hoy. Bueno, tengo un avance de última hora. De última hora, para que estén pendientes. Porque el periodismo no solamente se trata de contar las noticias. Se trata también de desarrollar las historias. De mirar cuáles son las posiciones. Cuáles son los lugares en donde está ocurriendo la noticia. ¿Cuáles son esos sectores que hemos olvidado a partir de esas sombras que le caen a los titulares y el lead de desarrollo? Tengo un avance. ¿De qué? Un avance noticioso. Un avance noticioso muy importante. Hace... A ver el reloj. Hace... Uy, hermano. 25 minutos estuve hablando. Pero míreme esta nota. No ha dicho nada. Porque hice un contexto que me parece importante. ¿Cuál es el avance? Volvió a atacar un caimán. ¿Otro caimán? Otro. Corrí. Hombre de 23 años. ¿Qué tal el relleno? ¿No tiene una nota? No, sí tengo. Pero yo no puedo. Yo no puedo ceñirme. El periodismo simplemente no se ciñe con, bueno, diga estas notas. No, uno tiene que estar detrás de la noticia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Está en serio hablando? Claro. Yo pensé que iba a notar una vaina importante, un nuevo nombramiento. Un caimán. Pero sí apareció otro. Muchas gracias, Nicolás. Excelente aporte. Es una gran nota. Muy bueno. Y con desarrollo en la misma. Haré mismo paso lapso. Número uno, por favor. En los originales. ¡El arepazo! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! A marzo, a marzo 31 del 2022, ¿cuántas líneas de celulares había en Colombia? Había es porque fue marzo 31. Último dato, líneas celulares en Colombia. Tengan presente que los senadores tienen entre 3 y 4 líneas. Perdón. ¿Ya? No, es que no me paro porque yo estoy ya antiguo y tengo un problema en un ojo. En el labio. ¿Ah, sí? En el labio. ¿Qué pasa, brother? Sentadito ahí tranquilo, como todos los... ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a Orlando? ¿Qué fue a hacer allá? Mijo. ¿Qué? No, no, no, usted se sienta fresco, pero o sea, ¿por qué viene aquí como... ¿Qué le pasó? ¿Está preocupado por qué? ¿Qué le pasó a Orly? María Juliana, 45 millones. Ah. Muy mal. Sí, ¿verdad? Muy mal. Orlando, 40. Pésimo. Bueno, Mónica, 6 millones. Es un mundo irreal. Nicolás, 38 millones. No. Muy mal. Menos uno para Mónica Martínez, 6 millones. Y el resto, pues que los acobije Mónica. Si hubiera un menos dos, le clavo al siguiente menos uno, pero no. Corrección. Menos dos, no. Tampoco es tan imposible. 75 millones. Wow. Hablaba mucho de que no es igual a la población, que es mucho más. Sí, hay gente que tiene dos y tres líneas celulares. Yo tengo una. ¿Usted? Una. ¿Ustedes? Una. Hay 75 una y desde hace años. Millones. Yo también. Porque es que hay gente que se trastea muchas veces de línea, ¿no? Es como... Yo solo doy el dato. La fuente es el periódico El Tiempo, pero es que no leo mucho por respeto a los patrocinadores. Hay gente que me parece absurdo que tiene una línea para WhatsApp y una... ¿En serio? De celular. Yo, ah, ¿sabes pasa? Por qué pasa? O sea, ¿qué es eso? Porque ¿qué? Es WhatsApp no Business. Entiendo. Pero, entonces, si tienen un negocio, un emprendimiento, pues contestan no, por WhatsApp Business. Línea, no porque maneras de tú atender a un todo cliente y a tu mamá tu con personal. La misma línea. Sí, no, sí, no, sí. No. ¿Cuántas líneas? Pues mucha gente. Orly, los emprendedores pensamos distinto. emprendedores. También productora, emprendedora. No, pero es verdad, cuando tienes una línea de empresa, pues puedes, bueno, uno no puede tener tu número personal, imagínate. Sí, cantante, no. Bueno. DJ. Sí, tienes nueve profesiones. Varias. Ay, locutora. Locutora, emprendedora, actriz de doblaje, acuérdate. Cantante, actriz de doblaje. Estamos en tiene nada. Más puestos que un búzola. ¿Ah? Estamos en nada. Pues al menos usted y yo estamos en nada. Bueno, María Juli, ¿cómo ve el arepaso? Bueno, pues Mónica tiene menos 26 puntos, Orlando tiene menos 17, yo tengo menos 12 y Nicolás tiene un punto. Pero si el señor ayer se ganó como 3 más. No se ganó nada. Nada. ¿Pasado de negativo a positivo? Sí, de menos 1 a 1. ¿Y después no hizo nada más? Nada más. Nico, dígame. No quiero molestar, pero... No, hombre, cuénteme. Nunca será una molestia. ¿Por qué no han tenido en cuenta la selección femenina de fútbol a nivel masivo? Porque no hay liga en el país, liga femenina. Ya. Y eso. Las niñas es... van a la final del Mundial. ¿Se puede creer? De la Copa América. Copa América. ¿Se puede creer? Final de la Copa América en Europa, de la Eurocopa, es el fin de semana. Se clasificó Inglaterra, ganó hoy. Exacto, la final es Inglaterra, creo que mañana es la siguiente la semifinal, otra. Sí. Inglaterra ya clasificó. Buen equipo. Cuénteme, entonces, ¿por qué el único que registró eso fue el presidente electo Gustavo Petro? El poder de la mujer. ¿Cómo así? ¿Lo dijo hoy? Pero si nosotros estuvimos hablando una hora en el programa de eso. Él dijo el poder de la mujer esta mañana. En tu programa ayer por la noche. Y también. Ah, dijo, en la jugada. En la jugada hoy. Dijo el poder de la mujer. Y en mujer. El noticiero también se habló mucho de eso. ¿Él dijo mañana. Eso? El poder de la mujer. Hay que respetarlo. Pero si no hay liga aquí. Él prometió la liga. ¿Pero dónde está? ¿Es que prometen y no cumplen? No, es que no ha entrado a la presidencia. Okay. O sea, él dice, todavía no me pidan. Y yo, es que lo veré después del sitio. Ojalá cambie la de hombres todo... por la liga y cree la de mujeres porque nos vemos mejor representadas. Pero es que de eso no, pero es que eso no depende del sector público. Es que eso es privado. No, pero lo que dijo Orlando es cierto. Prefiere eso a Millonarios. Pues prefiere es que Orlando, la liga femenina a Millos y Santa Fe. Pues es que Orlando no ve a Santa Fe desde que jugaba Víctor Campás. Entonces, pues. Sí. ¿Para qué perdemos tiempo ahí? O sea, eso sí no tiene sentido. Y la final hoy se define si es contra Brasil. Hoy juegan Brasil y Paraguay la otra semifinal. Pero sí me gustaría poner de fondo ese partido. ¿Brasil-Paraguay? Pero así de fondo, está en el Señal Colombia. Sí, lo han transmitido. Sí. Ahí lo ponemos en un televisor. Dejamos un noticiero y ponemos de fondo el partido. Lo que pasa es que yo no puedo ver nada porque es unas horas muy complicadas. Es 7 de la noche usualmente, más el o menos. El sábado 7 de la noche, imagínese. El sábado es por la noche, el partido. Tú sos show. Pero es que, ¿cómo? Jaime, pero es que de pronto si las mujeres nos hubieran representado en las eliminatorias al Mundial de Qatar, seguramente estaríamos clasificados. No, pues estamos clasificados al Mundial Femenino. Claro. Nico, su opinión del comentario de Orlando. No lo registré. Ni siquiera lo registró. Pero si no sabe, si no sabe de deportes, si no siempre repite lo mismo y solamente sabe historia de goles y de cuántas veces estuvo en qué partido y en qué equipo. Si no sabemos bien la vaina. Estás de muy mal sonido, Orlando. Tienes que alejarte o alguien te tiene que ecualizar esa vaina porque no se entiende una palabra. ¿Sí? ¿Sí me decías qué? Que si no hacemos un análisis objetivo. No, están muy lejos ahora. Si no hacemos un análisis objetivo. Eso, ahí. Y si solamente hablamos de. Este jugador estuvo en tal y estuvo en tal. Pero si no hacemos el análisis que es claro, objetivo, de verdad, serio, pues obviamente no vamos a entender Orlando eso. Hablando claro, de no lo va a entender nunca. En el periodismo. Objetivo no lo a la va a entender lluvia, Orlando. Nunca. Despegamos, por favor, que este programa se está saliendo de las manos. Emilio, vamos con música. Listo, voy con Janelle Monáe y un tema que hizo junto a Pharrell Williams para su álbum Dirty Computer del 2018. Este disco fue nominado al Grammy al álbum del año y esta canción se llama I Got the Juice. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Pásate a IQOS, una mejor alternativa a los cigarrillos convencionales. IQOS calienta tabaco en vez de quemarlo, por eso no genera ceniza ni el molesto olor a humo de cigarrillo. Haz que nada te separe de las personas que quieres y de los planes que más te gustan. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige Aikos. Descubre más en aikos.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Buenas tardes, soy Marcela Segura y aquí llega el boletín de la hora. El presidente electo Gustavo Petro sostendrá mañana una reunión con los alcaldes de las ciudades capitales. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, presidente de Azucapitales, aseguró que la reunión será clave para mostrar las obras que necesitarán apoyo. El presidente de la Asociación Colombiana de Virología, Jaime Castellanos, aseguró que la viruela del mono no se convertiría en pandemia como ocurrió con el COVID-19 debido a que no tiene la misma forma de contagio. Por su parte, el Ministerio de Salud subió hoy la alerta de moderada a alta para esta enfermedad. Y el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, rechazó el plan pistola del Clan del Golfo en varias zonas del país y que ya deja 35 uniformados asesinados. Aseguró que lo único que buscan son negociaciones políticas. Y la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, reveló que junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez ya están preparando el discurso para contrarrestar las palabras de Gustavo Petro cuando jure el próximo 7 de agosto como presidente ante el Congreso de la República. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, tengo que registrar la muerte de un versátil actor británico. No murió hoy ni ayer, pero a mí las muertes me quedan en el corazón. Fue experto en tragedias de Shakespeare en el teatro inglés y fue un actor de reparto que fue un culto en todas las facetas, incluyendo drama, terror, ciencia ficción. Y murió. Tenía 80 años. Acá sí dicen que el señor David Warner murió de una enfermedad de cáncer en Denville Hall, o pues un lugar de retirados del entretenimiento. O sea, hay un lugar para gente del espectáculo de retirados en Londres. ¿Como el SICA, diga usted, aquí en Colombia, por ejemplo? No lo sé, nunca he estado allá retenido. Él será muy extrañado por la familia y los amigos. Generoso. Un hombre compasivo, porque todos los que se mueren son generosos y compasivos. Siempre, y buenos vecinos. Sí. Sí, socio y padre, cuyo legado extraordinario tocó nuestras vidas. Pues Warner trabajó en más de 150 películas en 60 años de carrera, incluyendo La Profecía, Tron, dos películas de Star Trek, parte del papel de Hamlet y Henry VI y The Wars of the Roses en la compañía de Shakespeare en los 60s. Pero él salió en una película, necesito que Emilio me ubique, porque no, yo vi la foto y dije, puede ser cualquiera. ¿Quién fue este señor, Emilio, David Warner, en la película Titanic? Él fue el guardaespaldas, el escolta del malo principal, que era el personaje de Billy Zane. Exacto, el que estaba comprometido con Rose. Sí, que era un tipo terrible, pero era más terrible el guardaespaldas. Pero el guardaespaldas es quien le pone el diamante en la chaqueta a Jack, por el que lo inculpan. Sí, le hace la vida imposible. Exacto. A Leonardo DiCaprio. Y cuando el barco se está hundiendo, lo tiene amarrado con unas esposas contra una columna, si no estoy mal. Yo pensé en un cuarto de máquinas. Yo pensé que David era el capitán del avión. O sea, no. Es más bajito el nivel de David. O sea, es un actor subactor de reparto. Sí, pero tiene sus momentos protagónicos. Siempre hizo de villano. Y de hecho, en Tron, el villano principal es él. ¿Qué edad tenía en Tron? ¿12? Bueno, tenía 40 años. Claro. Sí, ya era grande. Tron es una película maravillosa, la original. La segunda es un bodrio. Sí, la original es maravillosa. Él es el que mete a Jeff Daniels al computador. A Jeff Bridges, perdón. Es que también yo tengo que corregir a la gente. Bueno. Sí. Bueno, entonces ese fue el que se murió. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nicolás. Daniel Alberto Pasarela. Uy, ¿quién se acuerda de él? Es que capitán de la selección argentina. Da pereza cuando empieza a dar todas las alineaciones. No, pero espere, porque es que la noticia se vaya al punto, Daniel, claro. ¿Se acuerda de Daniel Pasarela? Por supuesto, fue capitán. De la selección argentina del 78. Claro. De los defensas más goleadores en la historia del fútbol. Hizo 153. No sé. Inter, Fiorentina, River. Oiga, Orly. Técnico de Uruguay, Monterrey, Corinthians. Cualquiera oye la misma lora y todo el mundo dice, sí, lo mismo. Oiga, sí. Bueno, pues hoy el diario Olé revela que Daniel Pasarela... ¿Es fluido? No. ¿Peor? Peor. ¿Se acuerda de Glenn Campbell? ¿El que comía fichas de ajedrez de desayuno cuando se descuidaba la enfermera? Están diciendo que la situación neurológica de Daniel Pasarela cada día se deteriora más y tiene 69 años. ¿Y tiene un Alzheimer brutal? Sí, como que tiene Alzheimer y dicen, y ese es un poco el debate que ha habido hace rato, que por cabecear tanto, era un gran cabeceador, que esos balones han afectado a muchos jugadores de esa época, de los 70s y los 80s. ¿Y eso no incluye eso, un Parkinson? También, es que tiene las dos, parece. ¿Y el Alzheimer en qué estado está? ¿4, 5, 6 o 7? No tiene... ¿Usted no sabe el número? En muchos momentos, sí. Está en el 5.5, que es que no tiene tiempo y espacio en algunos momentos. No sabe, no tiene la dimensión de tiempo-espacio. ¿Más Parkinson? Porque acuérdese que el tema de los golpes es Parkinson. Los dos. Acuérdese de Muhammad Ali. Claro. Acuérdese, bueno, Michael J. Fox se pegaba era con la hermana, pero yo sí, pero que no creo que fuera tan duro, sí. No, en las manos. Sí, exacto. Hombre, qué cosa, ¿no? Imagínese, las dos, Parkinson y Alzheimer. Ese me caía bien, por ejemplo. Daniel Pasarela. Era pinta. Y buen jugador de Chacabuco. No, yo no sé dónde es, pero cuénteme en su concepto, ¿cuál es el gol más bonito que hizo Pasarela? Uy, un tiro libre que le hace a Boca en la liguilla del 88-89. ¿Liguilla? Uy, un tiro libre extraordinario. El arquero Navarro Montoya, el partido se juega en cancha de Vélez Sarsfield. No, yo se pregunté el partido cuál queda fue el gol 1-1. Orlando, su opinión de Nicolás. Los mismos cuentos. La misma. Bueno, yo sé quién se llama. Además, la... A ver, Mónica, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Bueno, pues tenemos la playlist del verano que todos los años comparte Barack Obama. Ya sabemos que es el seguidor con más followers en Twitter y hace 4 horas pues compartió su playlist. Tiene todos los gustos, como siempre, no se centra en el rock and roll, no se centra en el pop, no se centra en el urbano. Él tiene como una playlist bastante variada y incluye como primera canción a su gran amiga Beyoncé con Break My Soul. Esta es la primera canción. Pero hay muchas más, por ejemplo, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant, está The Spinners, Joe Cocker, está Rosalía con Saoko, está Prince, está All Green, está Aretha Franklin, está Wet Leg, Miles Davis, por ejemplo, está Rihanna, por supuesto, con Drake, tiene Wyclef Jean con Lauryn Hill, tiene Fatboy Slim, tiene Jack White. Así que bueno, pueden encontrar la playlist completa, esta playlist tan esperada de todo el mundo del verano, ya tiene muchos retweets, muchos favoritos. Y él en su tweet dice lo siguiente: todos los años me emociona compartir mi lista de reproducción de verano porque aprendo sobre muchos artistas nuevos a partir de sus respuestas. Es un ejemplo de cómo la música realmente puede unirnos a todos. Y ahí lo comparte en foto. La vida más dura que he visto es la de Barack Obama. María Julián. Bueno. Bueno, pues las aplicaciones de citas como Tinder, bueno, que Tinder ha sido como la precursora de todo, están muy alerta después de todos los casos que ha habido de abusos, de atracos, de agresiones sexuales. Estafadores en citas que se concretan en este tipo de aplicaciones. Siempre va a ser un riesgo encontrarse con una persona que uno no conoce, pero ellos están tratando de incentivar dentro de la aplicación algunos comportamientos para evitar este tipo de cosas. Primero, educación, hablarle mucho, sobre todo a las mujeres, esto va muy dirigido a las mujeres, hablarle mucho a las mujeres acerca de las cosas que deben y no deben hacer, acerca de las precauciones que deben tomar. Están tratando de implementar también un botón de pánico que activa la geolocalización inmediata de la persona, dando consejos como, a ver, si te vas a encontrar con alguien en Tinder, dale tu ubicación por lo menos a 2 personas, activa en WhatsApp, hay una opción que es muy chévere, que es activar la ubicación durante 8 horas. Pueden ver cómo, por dónde te mueves. El Location Life. Entonces, una serie de recomendaciones para tratar de disminuir al máximo este tipo de situaciones. También en términos de abuso verbal, pues verbal en chat, como bloquear conversaciones que están teniendo, que están usando palabras no permitidas. Bueno, están un poco... que nunca va a ser suficiente, a mí me parece que nunca va a ser suficiente porque es muy difícil regular eso, pero tratando de educar un poco a la gente, a las mujeres, para que no den, pues, o sea... Un poquito tarde, ¿no? Sí, bastante. Bueno, nunca es tarde. Bueno. Pero bueno, podemos evitar de aquí para adelante, ¿no? Al tema del día, Nicolás. Bueno, el tema del día de hoy, un villano o villana que te simpatiza. Mi cucho, el viejo polilla, nunca respondió por mí, pero ahí lo quiero, ¿no, Tanico? Bueno, 0-1. Braulio Castillo como Francisco Grijalva en Eternamente Manuela. No era malo, era perverso. Siempre quise ser así, de mujeres la mala de la película de G.I. Joe. Que me haga lo que quiera, sigo. Un villano que gracias al síndrome de Estocolmo me simpatiza es Putin. Uy, no puede ser. Mire. Tiene al mundo secuestrado con sus amenazas como no amar. Mi villano es el señor Quintero, mejor conocido como Pinturita. Después de su suspensión ya vivió... Ajá. No, Tanico. Tranquilo, el 5-8. Arlequín. Silvia de Dios en Café. Uy, era mala. Sí, era mala, pero era chévere. Laura Acuña. Esa mujer veterana era mi villana. Me agradó los 3 días que estuvo en su programa. Jennifer Arias, a pesar de plagiar la tesis, es una cosita. Le hago de todo menos mercado, ¿no, Tarico? 6. Es que menos mercado. El halcón maltés es el villano de los arepasos, solo brutaliza. Pero sabe que yo no quiero... ¿Orly va bien o no? ¿Se considera que está brutalizando? No, pero Orly no, va este bien. Mes va... Yo le voy ganando. Creo que va bien. ¿Ah, sí? O sea, pues la gente... Yo no sé qué programa está oyendo el señor, porque... Eso no está pasando. No sé qué es, no sé de qué está hablando. O sea, ha pasado, pero no está pasando. Ha pasado hace mucho tiempo. Ahorita le toca a Mónica. No sé qué pasa. El señor está viendo otro programa. Pero mejor que se siente. Esto es 94.9, 5 a 8, señor. 5 a 8, los originales. El dictador norcoreano Kim Jong-un es perverso, hasta su peinado, pero le gusta a Raúl Castañeda. Bueno, me gusta, 5-8. Claro, es que hay que enfrentar. Claro. Dilian Francisco Toro. Hey. Un personaje austríaco que dio su vida por los alemanes. Me simpatiza mi exnovia. Listo. Bueno, 6:18 minutos. A ver, pongamos un poquito de música y a continuación, los homenajes. Listo, vamos entonces ahora a continuar con una canción de un proyecto del productor italiano Papi, que se llama The Soul Train Orchestra. Esta canción la hicieron con Frankie Lovekill y es parte de su nuevo álbum Live for Funk, que salió hace unos meses. Esto se llama así. El tema se llama It's Gonna Be Alright. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. No sé cuántos musicales hoy, no sé cuántos hay, Orlando. Usted me dice, pero vamos con los homenajes. En un día como hoy. No, hermano, es que yo arranco con esto, pero este sí le jalo porque yo lo conozco muy bien. ¿Quién? Tele Santana nació en 1931, gran futbolista y entrenador. Y un entrenador magnífico, ¿se acuerda que el Brasil del 82 que usted tanto habla? Y el Sao Paulo de los 90, ¿qué me dice usted? Dos veces campeón de Libertadores. No, un equipazo. Cafú, Seti, Raí, Paliña. Oiga. Paliña. Orly. En un día como hoy nació Gianfranco Pagliaro, cantautor italiano. Jugó en Fiorentina, Boloña. En 1943 nació Mick Jagger. ¿Hasta cuánto vamos a tener de Mick Jagger? Es bueno. Ay, no, ojalá mucho más. Es muy bueno. Claro. Uy, ojalá mucho más. Sí. Sí. Muy bueno. ¿Cuántos años cumplió? ¿79? 79, sí. Uy, hermano, pero descansemos un poco de mí, que estoy que lo meto al congelador. No, también. Es bueno. No. Es bueno. No, van a ver. No, no. O sea, imagínate el año entrante lo que va a ser este programa dentro de un año. Uy, 80 este programa Jagger. Es anti-Mick. Pero no, bueno. Pero es que a los 80. Yo no soy anti-Mick para nada. Muy bien, Emilio. Bueno, el líder de los Rolling Stones, bueno, mujeres en su vida, Jerry Hall. Claro. Le puso cuatro muchachos Bianca y la Jagger. Sacó con $30 millones. Suave. Ahorita Rupert Murdoch le toca sacarla con 400. Sí. Es que el mundo cambia, es que el mundo se va. Que el dólar, ¿no? No es el hombre. Es que el núcleo del mundo se está moviendo. Del mundo. El núcleo de la Tierra, ¿no era hablar del núcleo de la Tierra? Bueno, ¿qué ponemos entonces de Mick Jagger, de los Stones? Pues, nos sentamos con Nicolás a hablar y pues nos pusimos ahí a darnos ideas y Nico eligió una excelente. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Hay cosas que es mejor no quemar, como las tostadas o tu piel en verano. Pasa lo mismo con el tabaco. Deja de quemar tabaco y empieza a calentarlo con IQOS. Cámbiate y di adiós a la ceniza y al olor a humo de cigarrillo que queda impregnado en tu ropa, pelo y manos. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. Extraordinaria. Haz la elección de Nicolás. Extraordinaria canción. Pero con aprobación mía, o sea. O sea, doblemente extraordinaria. Oiga, ustedes. Ya, no, qué cansancio los dos. ¿Qué tal el ego y la autocoba? Yo no sé. Y se la dan ellos, nadie se las da. Ellos se dan la. Pues es que si no nos hacemos barra, pues ¿qué hacemos? Nos toca. Si no nos hacemos barra entre él y yo, ¿quién más? Sí. Sí. No, pero sí, excelente elección, Emilio. Maravillosa elección. Pues bueno, realmente fue usted quien la eligió, entonces me le quito el sombrero. El sombrero. Oye, esa bulla. Vamos con él. vamos con esto que sea de un álbum clásico de ellos. Esto se llama Bitch. Bueno, en un día como esa hoy, canción sota. No, todas suenan igualito, pero yo sigo en mi nota, a mí no me confundan. Ajá. Todo suena igual. En un día como hoy, miren, les voy a contar. Nació Helen Mirren, ganadora del Oscar. Ah. ¿Sabe quién nació? Chiquitete, cantante español. Bueno. ¿Quién era Chiquitete? Chiquitete, perdón. ¿Qué es eso? ¿Con ese nombre? ¿Qué sí. es Chiquitete? Esas cosas de Orlando de la casa allá de la familia del Chiquitete. Chiquitete. Es que tiene una canción que se llama Esta cobardía. No la vamos a poner. Ay, hombre, ¿cómo olvidarlo, Orly? Claro, esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella. ¿Esa? Por eso, porque oh, no la cobardía de mi amor por ¿por qué no hacen una fogata y la ponen? Pero para quemar ese disco. Tan lejos, tan lejos. Ah, es muy buena. Roger Taylor, baterista de la banda Queen, se queda allá. Hola, y no vamos a poner nada de... sí. ¿Todos los días Queen? No, hermano. Es que la semana pasada Brian May, no, ahí sí estoy de acuerdo. Ah, ya nomás vamos a sacar esas bandas de ocho. Rhapsody, cierto. Kevin Spacey, actor americano. Muy reputado hoy en día por sus preferencias, muy irreputado. Sí, ha tenido rollos. Buen actor. Sandra Bullock, ganadora del Oscar. Me encanta Sandra. Jason Statham, ese artista de artes marciales. Ídolo. Ídolo, me ídolo encanta. Jason Statham. Esta divinidad, ya está mayor. Kate Beckinsale, ya quisiera uno estar como ella. Ay, 49 divina. Años. Divina. La película Serendipity con John Cusack. Uf. Perdón, Pearl Harbor. También, claro. Y este, y con Adam este ídolo, ¿quién? Peter Manjarres. No me diga, hombre. ¿Cómo no registramos nada musical? ¿Qué va a poner de este Peter genio? Manjarres? No, nada. Ay, siquiera, hombre. Qué alegría. Quieto, que te bueno, va Perón. Falleció hace 70 años. Sí. Joe Arroyo. Ah, ese sí deberíamos haber puesto ídolo. Algo del Joe. Yo soy. No, no, no, no, no. No soy feliz recordándolo en el silencio. No, no como no recordamos al Joe demasiado. Tumbatecho, gran canción. ¿Por qué no hacen no, no, la, la fogata y se van los cuatro? Yo les juro que yo mantengo este programa solo. Bobby Brown, cantante, le pegaba sí. A Whitney. A Whitney Houston, y él murió. Sí. No, oh. Nació. No, nació. Ah, la hija de Britney, de ah, Whitney. Bobby Brown. Ah. Okay, sí. La hija que tiene el mismo nombre. Solo y que con y Olivia de Havilland, lo que el viento se llevó. Bella. 96 años, cayó. Sí, iba hace por poquito. Los 100, pero me llamó y le dije, no, mi amor, descanse. Es que yo prefiero que la gente descanse antes de los 100. Bobby Cruz. Pero pues ya estaba Olivia de un cachito para los 100. Pero le dije... Y me llamó el príncipe de Edimburgo, hermano, cumplo en junio, sí, le dije, no, brother, hermanito, hermanito. Canse, papá. Y me dijo, listo, y se murió dos se meses fue a dormir. Antes. Sí. Esos sí mueren por causas naturales. Pues porque es natural. Un señor de 80 años, el señor es el señor Sorbino, sí, que pues, pesaba 500 kilos Sorbino. Y murió por causas naturales, en sus sueños. Pues es que era natural que muriera con ese sobrepeso, con claro, todo eso. Un tipo de 200 kilos. Por eso son muertes naturales. Diabético, con problemas respiratorios. ¿Era natural que se muriera? Con un soplo cardíaco. ¿Era natural que se muriera? Claro. Claro. Bueno, ¿y nació quién? Mary Wells, que, bueno, es, claro. Es del sonido Motown. Bueno, eso sí me parece sí. distinto por cambiar, hermano. Oigamos a Mary Wells. Sí. Era una chica bonita. Estuvo en los Chiquitete. Brazos de Barry Gordy. ¿De quién estuvo? No, es que Barry Gordy hizo un barrido por allá con toda la, con todos los brazos. Con todas las cantantes. ¿Sí? En los brazos estuvo Diana Ross, eso sí se sabe. Y muchas que tú no reconoces. De pronto Mary también... Pasó por las delicias, por el miel no me sabe del amor. No, de hecho, Mary duró poco ahí. Tuvo ¿sí? este éxito y después se las dio muy de diva y fue las primeras que fueron sacando de Motown. Bueno, yo sugerí, pero yo no garantizo mis teorías. Adelante. Esta canción es linda, esto se llama My Guy. En los originales, una gran oportunidad. Una gran oportunidad. Seguir los pasos de este ícono de la moda. ¿Quién? De este rey de la música, de este ídolo de barro. Uh-huh. Es confidente y elegante. Confía sí. en sí. tiene gran amor propio y cree en su gusto. Así se define este personaje. Lo que define mi estilo y lo que yo soy es mi personalidad. No tenemos ninguna duda. En una entrevista conducida, dirigida o presentada en español, dijo: todo está en tu actitud. Este personaje pues está haciendo una inspiración con una línea de ropa que está formada por el vibe, por la vibra y la cultura de las tiendas de esquinas. Y pues va a ser parte de una campaña importante de Miller Lite para el público hispano. Sí. Este genio, este ídolo, esta persona que dice las bodegas son mi lugar favorito donde están, es lo que yo quisiera hacer cuando grande. No me digas. J Balvin. No. Ah, hombre. Una gran oportunidad para yo cambiar mi estilo, mi pinta, mi todo, porque yo le debo a J Balvin. Pues tiene una gran oportunidad. Es mi faro norte. Guía de vestirme bien, de comer bien. De estilo. Y de tener actitud. Recuerde, lo suyo es comfy and elegant. Confidencia en sí mismo. O sea, creer en sí. Y confianza. Y elegante. No sé, es una gran oportunidad seguir los pasos de J Balvin. ¿Quién tiene una gran oportunidad? No podía quedar. ¿Iba a hacerlo? ¿Seguir los pasos? Los sí. Estoy siguiendo hace rato. Lo que pasa es que me deja no lejos. No la logro, hermano. Va muy rápido ese man y muy elegante y muy comfy. Bueno. ¿Ustedes se acuerdan de Quinceañera? ¿Cómo olvidarla, hombre? ¿Cómo vamos a olvidar esa divinidad? A mí no me tocó. Adela Noriega. A mí tampoco. Pues bueno, Thalía. Una telenovela que conmovió Latinoamérica, se estrenó en el 87 y justamente estaban Thalía y Adela Noriega. Timbiriche, la banda sonora. ¿Cómo olvidarlo? Hoy en día pues son dos rostros muy conocidos en la televisión mexicana, pues... Thalía casada con Tommy Mottola y Adela Noriega también participó en muchas producciones hasta el 2008. La belleza, sigue. Bueno. Pues una gran oportunidad para las actrices que van a ser parte del remake. Van a hacer un remake de Quinceañera. A ti no te gustan los remakes, pero, no, pero puede no funcionar. No soy tan amigo. ¿Quiénes serán? No, a mí no me la actriz la argentina Macarena Achaga. Ah, divina. Va a interpretar a Mari Cruz. Esa es linda. La ira de Dios, ¿te acuerdas? Linda. Que era la chica pobre que espera con ansia su fiesta de 15 linda. Años. Ajá. Y que fue interpretada. No, pero es que un minutico, ahí interrumpieron y no leímos el segundo nombre. No, no la he dicho. Comencemos. La actriz argentina Macarena Chaga va a interpretar a Mari Cruz, que era de la Noriega. Sí. Perdón, ella era la hija de Luis Miguel en la serie. Exacto. Exactamente. Macarena Chaga. Exacto, preciosa. Linda. Y Beatriz, que era la mejor amiga millonaria de Mari Cruz, que era Thalía, tendrá el rostro de Ella Beldena. También otra actriz muy bella. Bueno, ella. Viene. ¿Qué, por qué no clasificó la prima de Guillo? Ay, hombre, hermosa, Catherine Siachoque, ¿por qué no pasó ese casting? Es que es no quinceañera, va a haber otro, es la novela. Va a haber otro. Pero es que se ve de 17. Badir Derbez. ¿Lo registran? La hija, ¿no? De... No, es este es hombre. Ah. El hijo. Derbez. Es que de Eugenio, ¿no? Eugenio. Es bastante fluido. Uno de ¿no? los hijos de Eugenio Derbez también va a estar ¿sí? está confirmado para ese remake de esta novela. Eugenio no se sabe. Derbez es fluido. No se sabe. No nos consta. No, es que los fluidos no dejan constancia. No, sí, hay unos que sí. Caminan en plastilina y no dejan huella. Sigue. No. Bueno, el caso es que este hijo de Eugenio Derbez también va a estar en esta producción. Me acabo de inventar que es el hijo. ¿Es? No, pero es el hijo. Ok. No se sabe cuál va a ser el papel, si va a ser el galán de Maricruz, que fue interpretado por Ernesto Laguardia. ¿Maricruz va a ser ¿es una Derbez? Película o es una telenovela de 150 episodios? No sé cuántos episodios, pero es Telemundo telenovela. Televisa. ¿Sabes que no sé? Oye, Eugenio sí se metió. Uy, ese es un lagartón bravo. Se metió por todas las fronteras con una historia de una niña que le dejaron. Que uno a los. Ya sabemos. Dos minutos de película saben que termina. Ya sabe, pero repite lo mismo. Como el sexto sentido, la misma cosa. Sigue. Ya, eso es todo. Bueno, una gran oportunidad por el lado musical, J Balvin, por el lado de la actuación, Quinceañera. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué tal? Bueno, a la pregunta. A la pregunta, ¿un villano o villana que te simpatiza? el caserito Cárdenas se robó esa embrota de Ana Lucía Domínguez. Nunca pasa limpia Ana Lucía. Oiga, siempre lo les funciona, ¿no? Samira, el guasón, pero el de Jack Nicholson. Totalmente de acuerdo. Sí. Uy, ídolo. Katicia Choque. No, es que es muy bella. Villana muy mami, mañana el gran día, cariño mío. María Teami, Picos, Guillo Aranguanico. mi villano favorito, Tony Montana, el Chapo Guzmán. Lo admiro por su buen gusto en cuestión de mujeres, como Kate del Castillo, nota Nico. Vaya nombre, 5-4. Mi villano favorito es Nicolás Maduro. Yanni causa risa, solo lástima, pero ahí se dijo una cosa de villano, pero después se burla de él. ¿Qué tipo de villano es ese? Ahí se contradijo. Sí. Zinedine Zidane es catalogado de villano en estas tierras, pero este señor desenmascaró la mentira colombiana. ¿Cómo? ¿Cómo? Zinedine Zidane es catalogado un villano en Colombia, pero este señor desenmascaró la gran mentira colombiana. No. Y para mí es más bien un héroe y deberían darle un chapó con todos los bombos posibles. No. Mi nota, 6. No, tampoco. Tranquilo, hombre. Brother, el tipo sí desenmascaró un pájaro. No, es que tuvo. Un ídolo de barro. Eso sí era no quererlo ni poquito. Sí, no. Hermano, ese man de verdad es el. Por él, ahí ya empiezan a llegar aquí al Junior Artista. Me traumó al niño. Sí, exacto. Es que no era un niño. Me traumó al muchacho. Entre él y Benítez se lo tiraron, sí. Las grandes villanas de la música italiana. ¿Quién es? Sabrina. Uy, me acuerdo, Boys. Marbelle es detestable, pero canta muy bien. El señor Musk, no leemos de Musk. ¿Y ya? 6:47. No. Emilio, vamos con música. Listo, vamos con el nuevo sencillo de Babyface y Adam May, que salió hace unos meses. Esto se llama Keeps on Falling. Mucha suerte en el arepaso a todos. El arepaso de Biden. Los demócratas, el 75% piensan que Biden no se debe presentar a elecciones en 2024. Ese era el arepaso. Nico lo vio y le dije, Nico, ¿nos lo tiramos? Y me dijo, no, el grupo. Sobre primero. Todo, le dijo, tíralo de una. Me lo dijo allá, tíralo de una. Claro, de una. Bueno, el incremento en el costo de las materias primas claves en la elaboración de un pan continúa preocupando a la industria agrícola. E hicieron una entrevista con Marcela Morales, que es la directora de la Asociación Nacional de Fabricación de Pan, ADEPAN. Uh-huh. Esa entrevista la hicieron nuestros colegas de W Radio. Ok. Del director, su nombre no lo recuerdo. ¿Quién es? Creo que es Julio el nombre. ¿Ah, sí? Sí, y creo que tiene mis dos apellidos. No, ¿sí? Creo. Bueno, voy a aprovechar esta entrevista que me leí completa esta mañana, porque a mí me gusta el pan. Ah, pero en todas sus presentaciones. Suele decir, ¿pero de qué presentaciones hablamos? En todas sus presentaciones. Blandito. Me gusta. Pero ella dice que se incrementó el 26% de la harina de trigo. Ya. Deje empezar la burdeza. No, ¿qué? El azúcar un 41%, los huevos 25% y el aceite de palma 33%. Uh-huh. Y ahí dice, al paso que vamos, un pan blandito en diciembre va a costar ¿cuánta plata? Es la pregunta. Pan blandito. Chiquito, sí, al que le guste. Chiquito y blandito se enloquece. Tienen que saber cuánto valió un plan blandito hace 3 meses. Pan blandito, eso es así, una cosita así. Y blandito. No empiecen con el baguette francés, no quiero ni pensar. No, tranquilo. Un baguette francés. La mogulla chicharrona. Qué rico. María Juliana, 6,000 pesos. No, bebé. O sea, yo creo que en su vida ha comprado un plan. yo nunca me he comido un pan tan caro. Uy, pero... ¿Dónde yo vi algo, una cosa, venden? Yo vi un, hoy algo en alguna parte. ¿Esos? Estaban hablando de pan y decía 6,000. Yo creo que era el grande. ¿Dónde los venden para no ir a comprar? No, el Kaplan. Era el grande. Te están pegando. Te están pegando una tumbada. Yo vi una cosa con pan y decía 6,000. Y te están tumbando. Yo te llevo mi panadería. Mónica, 6,000 pesos. Orlando, 700 pesos. No, pero pues tampoco. Pero es que es un pan blandito. 6,000 pesos. Un pancito. ¿Cuánto dijiste, Nick? Menos uno para María Juliana. De talego. 400 por yo. Paguen, paguen por el pan. Vale 400, 500. Había 200 en enero. Claro, yo compré uno ayer y me costó 500. Me costó 500 pesos. En Mil Delicias. Pero 6 mil pesos es un pan especial, de lujo. Es no, nunca me he comido un pan de esos. Yo creo que se refería a una panadería en los Campos Elíseos. No, y lo puse con una seguridad. Yo dije, me lo gané. Para los Campos Elíseos ayer. 1,000 pesos. Muy bien. 1,000 pesos. Mil pesos. Si es que en ese momento. Yo estaba hablando del six pack. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Pásate a IQOS, una mejor alternativa a los cigarrillos convencionales. IQOS calienta tabaco en vez de quemarlo, por eso no genera ceniza ni el molesto olor a humo de cigarrillo. Haz que nada te separe de las personas que quieres y de los planes que más te gustan. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. ¿Todavía sigues quemando tabaco? Pásate a IQOS, una mejor alternativa a los cigarrillos convencionales. IQOS calienta tabaco en vez de quemarlo, por eso no genera ceniza ni el molesto olor a humo de cigarrillo. Haz que nada te separe de las personas que quieres y de los planes que más te gustan. Este verano, que nada te pare, que nada te separe. Elige IQOS. Descubre más en IQOS.com. Este producto no está exento de riesgo y con su uso se inhala nicotina, que es adictiva. Dirigido únicamente a fumadores adultos. ¿Va a costar el pan? A mí me está hablando el six pack de pan. Orden, blandito. orden en la plaza de mercado. A mí cuando yo era chiquita me mandaba. Orden, primero vendan pan de 1,000 de pan. Primero y yo llevaba 10. Vendan los alfajores, ¿sí o no? Y después otros productos. No, ya. Yo ayer me sorprendí. ¿Cómo darle es que paso? Ese, ¿cómo ese darle paso, María Juliana? El pancito por favor. No se manejaba en medio. María Juliana, ¿cómo va? Menos 24 tiene Mónica, Orlando tiene menos 17, María Juliana, o sea, yo tengo menos 13 y Nicolás tiene un punto. No se olviden el concurso del Noticiero Franca Musical de la FM, 18 de julio hasta el 12 de agosto, Volkswagen Gold Trendline 1.6, color rojo flash. Bueno, eso es lo importante. El auto fantástico. El oyente debe llamar a la emisora, franja musical, responder una pregunta, la hace el DJ o la mesa de trabajo, queda registrado el que está bien, deben ser mayores de edad y colombianos, y el 12 de agosto, en presencia de Nicolás Samper Camargo, ¿cómo se llama? El señor de delegado de alcaldías locales. Delegado de alcaldías locales de rifas, juegos y espectáculos, avala el concurso. Es correcto. Y se gana la persona que escojan el carro. Despega vos, perdón, tengo unos furcios. Con mis riñones. Es que uno en Medellín va y compra las arepas, uno no va y compra pan. Claro. Vamos con música, perdiste 6,000 pesos. Mal. Pero música. Estoy explicando. No hay explicación para esos errores. Un pan francés en los Campos Elíseos, ¿bien? Música, por favor, Emilio, córtales el micrófono. Gracias. Vamos a continuar ahora con una gran cantante japonesa, ¿no? Con este tema que hizo con Kazufumi Miyazawa. Esto se llama Futari no Harmony. Pasando el charco. Pues hombre, ustedes, yo no sé, yo tal vez no será capaz de cometer este exabrupto. Primero porque no soy gringo. Uh-huh. Y segundo porque no crecí y no podría haber crecido con esa música, pero respeto mucho al artista. Mucho es mucho. ¿Quién? Bruce Springsteen. Ah, ok. Pues hombre, está en una gira que no sé cuál es el tema, pero montaron una plataforma en Ticketmaster que los tiquetes comienzan a subir de precio en medida en que se van llenando. Es su gira con la E Street Band para los conciertos en las arenas americanas en el 2023. Las estadísticas presentadas el domingo por Ticketmaster muestran que el 88% de los fanáticos de Bruce pudieron comprar los tiquetes del valor que había, pero los precios iban desde $40 hasta $399. Pero llegaron algunos tiquetes al final, algunas boletas, a venderse por $4,000 gracias al precio dinámico del sistema. Yo personalmente prefiero regalarle esos $4,000 a la novia de Nicolás Samper, ni siquiera a Nicolás. Bueno, tranquilo. A Nicolás, pero a la esposa. Serán muy bien recibidos, gracias. Sí, claro. Los utilizaremos muy bien. Muy bien recibidos. No sería capaz de pagar $4,000 por Bruce Springsteen. Es mucha plata. Yo no podría. ¿Alguno de ustedes podría? No, por Bruce Springsteen no. Yo no. Yo sí. No, yo no. Que a mí tampoco. O sea, si tuviera la plata, ¿cómo no? Sí. Tiene cosas tiene buenas. Tiene que tenerlo muchas veces, esos cuatro. Muchas veces los 4,000 para que Emilio, no se sienta. Tiene sí, pensemos buenas, en tener pero, mucho dinero. ¿Tú pagarías 4,000 por ver a nuestro querido Bruce, que lo queremos? No, me parece un bacán, pero no lo. No. Yo después de la cuarta canción digo, bueno, ¿y ahora qué, Master? Exacto, ¿con qué truco vas a salir? ¿Qué vamos ahora, no, sí? No, mijo. Born yo digo, run. ¿A qué horas cantas Born in the USA? Born in the USA, Dancing in the Street. Todas esas vainas. Sí. Es que es bueno, pero no para pagarle eso. Vainas, pero Streets of Philadelphia, Born to Run. Pero llega un punto que uno dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Claro, ¿hasta dónde va? Y es que además un concierto de Bruce puede durar fácil 4 horas. Claro. No, ¿1,000 por hora? Sí. No, chao. Me lo gasto en pan de 6,000 más bien. 4 horas. No le alcanza para mucho, está muy caro. Y los conciertos son en el 2023, ¿no? Eso es lo más espeluznante, es la palabra. Muy lejano. Muy lejano, septiembre del 23 a 4,000. Uy, uno quiere que sea más lejano aún. O sea, que sea en el 2024, 2025. Mejor dicho, voy a ser más grave con esto. A mí me regalan las boletas y tampoco voy, las cedo. Yo las recibo y las regalo. Yo también, yo las reboto. No podría, sería... Regalado, yo sí voy. Tendría que estar en un estado de peace and love muy complicado que nunca he estado. Ahora de pronto la revendo. Atrevido. 8,000. Deme 8,000 y se las lleva, pan. Bueno, entonces, ¿quién tiene el mundo así picoso, picosito? Yo tengo muy picosito. Y es Willie Weaver, quien fuera el manager de Michael Schumacher. Ah, pensé que Justin Bieber está de emoción. No, no, no. No, Weaver. Pues confesó que ha vivido una tortura desde el accidente del alemán en el 2013 y atacó a sus familiares alegando que siempre lo mantuvieron al margen, que nunca lo dejaron acercarse después del accidente. Él tiene 80 años y tiene listo un libro que se llama Gasolina en la Sangre, Michael Schumacher, el caballo ganador. Y dijo a la Gaceta del Sport, que es un diario deportivo muy importante, que intentó muchas veces contactar a Corina, que es la esposa, y ella nunca respondió. Que llamó al exdirector de Ferrari, que era Jean Todt en esa época, claro, Jean Todt, para preguntarle si debía ir al hospital o cómo actuaba o cómo se acercaba. Y él le dijo que no, que esperara, que era demasiado pronto, que al día siguiente volvió a llamar y nadie respondió. Que no esperaba un comportamiento como ese, que no esperaba que lo aislaran de esa manera, que siempre hizo todo lo que pudo mientras manejó a Michael Schumacher para proteger su vida privada, pero que él les aseguró que desde entonces solamente se ha escuchado mentiras de su estado por parte de la familia. O sea, todo deja, esto. Bueno, va a sacar un libro, ¿no? Va a sacar un libro, el tipo claro. Va a sacar un negocio también a partir de ese momento. Por o sea, supuesto. Gasolina en la Sangre, Michael Schumacher, el caballo ganador. Muy difícil porque uno no sabe, la verdad, uno no tiene cómo saber qué pasa dentro de las paredes de la casa de Michael Schumacher, pero pues si alguien tenía el derecho de hacer, de manejar la situación, era la familia. Estamos no de acuerdo, no precisamente el manager. Por eso. Pero esas son sus declaraciones y va a sacar el libro. Por supuesto, me imagino que esas declaraciones polémicas son también como publicidad, ¿no? Obvio, claro, para que empiece a sonar el libro por todos lados. Pero bueno, ahí está. La familia de Michael Schumacher no se ha pronunciado al respecto. No, y no se va a pronunciar. Seguramente tampoco. No. Esos manes se quedan quietos. Seguro le cobrar los derechos. Bueno, Mónica. Bueno, voy pasando el charco a Moscú. Me voy a contarles que un robot le quebró un dedo a un niño de 7 años durante una partida de ajedrez. Sí. Pues resulta que la prensa de Moscú, la agencia de noticias TASS, dice que es la primera vez que sucede y esto pasó porque pues el niño comenzó un movimiento y después de eso pues hay que darle un tiempo para que el robot responda. Pero el niño se apresuró y el robot lo agarró. Uy. Entonces pues el dedo del niño quedó totalmente quebrado. El video que comparten en redes sociales pues muestra cómo el robot toma una de las piezas y cómo agarra su dedo. Pues claro, un niño de 7 años todavía tiene unos deditos muy chiquitos. ¿Perdió el dedo? No, pero sí se lo quebró, o sea, se lo fracturó. Ay, no, pero es que... Le dio jaque mate ese dedo. Si Nicolás hubiera tenido esa nota, ah, sí, él dice el que dedo hubiera dicho... quedado pulverizado. Claro. Sí, hubiera dicho, quedó colgado de un tendón. Necrosado, y fue a partir de un vejigón que tenía el niño producto de una infección por haberse comido las uñas. El presidente de la Federación de Ajedrez de Moscú dijo que este robot ha jugado muchas partidas antes y que no se habían declarado ningún incidente, lo que los lleva a que con los niños, por ejemplo, que son tan acelerados y que de pronto tienen como esa ansiedad, es peligroso. Coordinación como para esperar que el obvio. Que con los niños pues hay que poner unas reglas diferentes. Bueno, entonces ahora sí, Emilio, vamos con musiquita, hermano. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción, que es un tema espectacular. Es un tema que originalmente fue grabado por el grupo The Turtles en el 69 y esta versión fue hecha por el grupo Lightning Seeds en el 97. Fue éxito para ellos. Aquí está You Showed Me. Pregunta aquí un oyente, es lo único que voy a leer. ¿Qué dice? No, pregunta una vaina que tiene razón. A ver, cuente qué duda tiene. Jaime, ¿el carro lo entrega Nico con la misma rigurosidad que los premios del tweet de la semana? No desinformemos, el carro no lo entrega Nicolás. Es el delegado de Rifas Juegos. Claro. Hijo. Pero es que aquí tenemos delegado de Rifas Juegos. Se nos asustan los oyentes ahí y no participan. Ahí sí habría un villano importante. Creo que es el mejor tweet. No. Nota, Nico. 5-9. Bueno, hermano, listo. Entonces, el arepaso de hoy, les recuerdo el carro. Lo están presentando en preguntas en el noticiero en la franja musical de la FM hasta el 12 de agosto. Volkswagen Gold Trendline 1.6 litros automático, color rojo flash. El oyente debe llamar a la emisora o a la parte musical y se acierta la pregunta, lo mete en una base de datos, debe ser mayor de edad, residente en Colombia. Concurso el 12 de agosto entre 9 y 10 de la mañana. Entrega el carro Nicolás Samper. Bueno. Último arepaso de hoy. Vamos a ver el arepaso. Muy fácil. El país se refuerza ante la viruela del mono. Ya están listos para vacunas. Autoridades dicen que existen herramientas para atender el llamado de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. A la fecha, ¿cuántos casos de viruela del mono hay en Colombia? Ala. ¿Sabes, Nicolás? No sé, pero contestó muy rápido. Ahí sí voy a aproximar, que no es fácil. ¿Listo? No tengo ni idea. Está en todo el mundo la virulita esa. Bueno, Emilio, prepara música que ya casi vamos. Un segundo. Vamos a leerlos. Orlando, 18 casos. Nicolás, 12 casos. María Juliana, 5.000 casos. Y Mónica, 490 casos. Menos uno para María Juliana. Y le voy a dar el mandato a Nicolás porque yo tengo 11, pero será muy difícil entrar a discutir por un caso. ¿Le vas a dar el más uno? Sí, porque me meto en un problema porque qué tal que hoy ha habido un caso nuevo. Dije, a la fecha. Yo por eso lo puse porque tenía puras mentiras. Enredador. Toma, no, de verdad. Pero no, por un... Por eso contesté rápido. No, a poner a pelear con este man hasta por la noche. Listo. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Mónica tiene menos 24 puntos, Orlando menos 17, yo menos 14 y Nicolás 3. ¿Cómo se siente? Pues diga... Pues, como Brasil-Paraguay, que va ganando Brasil 1-0. Tuvo menos 2. Menos 1. Menos 2, menos 1. Yo. Entonces, ¿con cuántos casos. Puntos quedas? Con menos 14. Pero sigues en menos 14 y no has hecho sino menos 1 en la última semana. Ahorita me pasé de menos 12 a menos 3 y después a menos 14. Dos menos uno. Menos 12 y ahora estás en menos 14. Menos 12. Bueno, listo, Emilio. Terminamos con música. Perdón, no, sigamos con música. Ok, listo. Vamos ahora con una canción de The Alan Parsons Project, de su disco Eve, que es un álbum conceptual basado en la temática de las mujeres. Esto se llama así, Lucifer. Esta noticia es abajo porque hoy había un debate. ¿Se acuerdan? Bueno, que Boris Johnson se fue de Claro, como primer ministro. De su puesto como primer ministro en el Reino Unido. Uh-huh. Y entonces había un debate esta noche entre Liz Truss y Rishi Sunak, que son como los candidatos más importantes. O sea, se tiene que elegir en septiembre quién va a ser el reemplazante de Boris Johnson. O sea, en este momento no hay nadie ahí. No, ahí me imagino que hay como una especie de corte que... Pero hoy Boris Johnson le toca quedarse y él después arranca, pero ya tiene anunciado pues que no sigue. El asunto es que pues hay un debate en estos momentos, o había un debate en estos momentos transmitido por la televisión inglesa, en donde pues cada uno llevaba sus propias propuestas y demás para asumir el liderazgo del Partido Conservador, que es como el gran rollo. Bueno, pues estaban en esas cuando de pronto se oye, ahí ya salieron los videos, que eso pasó hace, no sé, 10 minutos, salen los videos. Y una de las dos presentadoras del debate, uh-huh, pues una presentadora estaba en contracámara, no estaba en foco. Okay. Y Liz Truss, que es una de las candidatas, estaba hablando. Y de pronto se ve que Liz Truss hace una cara de horror y suena un golpazo. Pues la presentadora Kate McCann, que era la encargada de llevar a cabo este debate, se desmayó. Colapsó en el plató, pues, ahí en los estudios de televisión. Claro. ¿Qué han dicho a esta hora los médicos que atendieron a Kate McCann, que tiene 54 años y que es una presentadora muy importante en Inglaterra? Dijeron, vea, ella está bien, pero el consejo médico fue que no tendríamos que continuar con el debate, que es mejor que no, así que pedimos disculpas, pues, a los oyentes y tal. Y pues la imagen se ha hecho viral a estas horas. Los dos candidatos escribieron en su Twitter también, pues, deseando buena salud para la presentadora. Así que esa fue la gran novedad del debate entre dos de los candidatos que buscan liderar el Partido Conservador y por ende ser primeros ministros de Inglaterra. Okay. ¿Arriba o abajo qué tienen? Yo tengo abajo. A ver. Twitter que no da pie con bola. Eso sí están, o sea, van como de problema en problema. Pues ahora, Twitter particularmente no ha dado detalles al respecto, pero se habla de una vulnerabilidad que concedió acceso a datos de 5,4 millones de usuarios. Estamos hablando de correos electrónicos y números de teléfono. Una hacker con nombre de usuario Devil ha puesto en venta la información en un foro online. De acuerdo con el anuncio que puso, tiene en su poder los datos de estos 5.485.636 usuarios, para ser exactos, donde se incluyen grandes empresas o celebridades, y está vendiendo este gran paquete de datos por $30,000. Twitter, como dije, no se ha pronunciado al respecto. Se está esperando que se valide la información y a ver cómo avanza este tema. Pero sí, no, sale de una polémica. Pues ahí sí uno imagina que va a bajar un poco más el precio de la acción, que... Me parece poquito lo que está pidiendo. No, por eso es que no ya... No es tanta plata. $30,000, yo creo que ya vio la situación de Twitter y dijo, no les puedo pedir mucha plata. Yo creo que les tengo que pedir como moderado. Moni, ¿arriba o abajo? Pues no sé si arriba o abajo, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Se vería en el documental de Johnny Depp con Amber Heard? Yo sí, ¿sabes que yo sí, sí me, o sea, lo vería? Sí. Me causa gran curiosidad. Ese caso ha despertado tanto morbo también en la sociedad. Pues les quiero decir, ¿qué pasa? Que Discovery lo va a estrenar el 30 de julio. ¡Ah! ¿Ya? ¿Eso es el sábado? Es un documental que se va a llamar... ¿Y eso es este sábado? Johnny, exacto. Johnny versus Amber. Y pues, como ustedes lo dicen, es un caso que ha sido muy impactante, yo creo que del 2022, también un caso de litigio muy fuerte. Y pues el documental va a llegar este 30 de julio, como les contaba, y está dividido en dos partes. Primero, van a contar la perspectiva desde el juicio. Los protagonistas no van a ser Johnny Depp y Amber Heard, ellos no van a hablar, los que van a hablar son los abogados. Entonces Camille Vázquez y Benjamin Xu lo harán en representación de Johnny Depp. Mientras que por el lado de Amber Heard aún no se confirma del todo la presencia de Lane Bredehoft, aunque creemos que va a ser así. La historia contará con entrevistas a las partes involucradas y van a evidenciar lo que existe detrás de los casos de abuso doméstico. Entonces ellos van a mostrar entrevistas, fotos, videos, todo lo que no pudimos ver nosotros en diferentes plataformas, lo van a mostrar en el documental. Si a ustedes les interesa, yo no me lo vería. A mí me parece pereza. Sí, te da pereza. Y ya dieron tanta lora. Es que a mí eso... sí me genera cierto morbo, como, sí. Como ¿sabes qué? Sobre todo, porque... ¿Las pruebas? No, además es que tiene, yo creo que un hilo dramático bien interesante, porque al principio... Ajá. Johnny Depp era tratado como el paria del mundo, es decir, era como el hombre que más repudiable de la historia, claro, del espectáculo, pierde todos sus empleos, se empieza a endeudar, se alcoholiza aún más, se revela una cantidad de intimidades de él también sobre sus excesos en cuanto a gastos de dinero, pero el caso es que el tipo estaba enmarcado como si fuera el peor sujeto del mundo. No lo estoy defendiendo, pero en ese momento se marcaba como si fuera el peor sujeto del mundo. Pero cuando empieza a avanzar el juicio... Se nos empezó a voltear la torta. Claro, todo el mundo decía, claro, venga, pues no es que el tipo sea tan chévere tampoco, pero no ella... era tan malo como lo estaban pintando. Claro, y ella no es una perita en dulce. Amber Heard me parece que mostró un lado que nadie tenía en cuenta. Además es como ese paralelismo entre Johnny Depp jodido, sin empleo, vaciado, tal, versus Amber Heard, súper activa todavía en películas y cosas. Ajá. A mí sí me gustaría ver ese punto de quiebre. Bueno, en tu... Ay, chévere. Que teleoperador, porque está en Discovery, ¿no? Si sí. Tienes cualquier operador, pues ahí puedes buscar el 30 de julio. Bueno. No tengo la hora exacta, pero bueno, si a ti te gusta, ahí está. Me parece buenísimo, voy a buscarlo este sábado. Emilio, vamos con música. Voy a presentar una canción. La canción... Oye, Emilio, ¿cómo has cambiado voz? Sí, está como sí. Más dulce. Está, sí, sí, más tranquilo. Voy con esta canción que la hace Blondie. Debbie Harry fue una de las pioneras del nacimiento del New Wave. Y esta canción en 1979 pues marcó un antes y un después en el New Wave y en el punk. Así que aquí está Heart of Glass. Bueno, Moni, aperitivos, tú me dijiste que tenías uno. Sí, tenemos con María Juliana. Pues imagínense que, según ProColombia, entre enero y mayo del 2022, ha habido un incremento gigante en la venta de licores en el exterior, uh-huh. Colombianos en el exterior. Han vendido, el departamento que más ha vendido y que más exporta bebidas alcohólicas es el Quindío. Sí. ¿Verdad? Imagínense. Después está también Valle del Cauca, Cundinamarca, Caldas, Bogotá, Atlántico, Magdalena, Bolívar y Tolima. Los países que más compran son Ecuador, Estados Unidos, España, Perú, Chile. Esos son como los que están ahí como pidiendo licor colombiano a lo que da. Y el crecimiento pues es muy importante porque el territorio quindiano registró exportaciones de $380,443. Crecieron un 228.8%, bastante. Que en comparación con los meses del 2021 solo vendieron 115,000. Se les duplicó casi, ¿no? Como el 150 más de lo que vendieron. Adivinen cuál es la bebida, el aperitivo más... El aguardiente. Señora. Sí, señora, porque todo lo que tiene anís, todos lo quieren y por eso el Quindío también, digamos, como que está... ¿Cuál es el aguardiente del Quindío? No. ¿El antioqueño? No. No, ese es el de la fábrica de licores de Antioquia. Claro, el de la FLA. El antioqueño sí. Es de la FLA. Entonces, tiene que ser un aguardiente. ¿Puede ser el amarillo? ¿El aguardiente no amarillo? No tengo ni idea. No porque, sé. Porque hay doble anís, es el del Huila, Taparroja es el del Tolima. El llanero. Llanero. Ajá, que también uno, es súper apetecido. ¿Dice que mil demonios? No sé, no conozco, pues ¿sí? La verdad. No pero tengo eso está idea. Muy cachezudo. A ver. El cristal. Sí, ¿aguardiente el blanco? ¿Puede ser? ¿No? Caldas. Puede ser el aguardiente blanco porque... No, pero ese no es del Valle. Sí, ¿cristal? El aguardiente del Valle, ese es el del Valle, el aguardiente blanco. Sí, porque dicen que en el Quindío los que más se venden son aquellos productos... Pues hay uno que se llama Quindiano. Que vienen de la caña de azúcar. Se llama Quindío, así como separado. No, me Quindiano. Están ¿Quindiano? Aquí dice, aquí hay uno que se llama Quindiano, aguardiente Quindiano. ¿Y es el que la más, botella verde? El que más exporta. Imagínense la cantidad de millones que vendieron y estos países pues son felices llevándolo. Pero bueno, no solamente pero está si hay, el anís. Si hay uno que se llama Mil Demonios, pero es como de alto turmeque porque vale como 120,000 pesos la botella. Ah, de bien. Aguardiente. Ron, cerveza de malta y whisky también son aquellos aperitivos apetecidos por estos países que les comento. Sí. Y pues que hacen que el incremento de los licores colombianos estén en boga del mundo. Bien. Los quieren. Bueno. Les encanta. Qué particular. ¿Ustedes qué tal para el ají? ¿Cómo les va con el ají? Me gusta, pero poquito. O sea, no soy tan buena para el pique. Con la empanada, por ejemplo. Con, o sea, no con todas las comidas. Me con el encurtido. En unos tacos también deli. ¿Hay algo con lo que no se coman el ají? Muchas cosas. Con un arroz, no me lo como. No le echas así un poquito. No, una sopa rico. Sí. Pero estás hablando del encurtido. No, del ají. O la salsa de ají. No, ají. Sí. Salsa de ají. Sí. Es que para mí el ají es el encurtido de las empanadas, el que tiene maticas. Ah, ya como el picadito. O sea, del tabasco. No. El colombiano. Para mí el ají es el encurtido. ¿Has visto que cuando vas a empanadas te sacan una coquita con unas, sí, con claro, un líquido, con cebolla, pero lleno de cebolla y perejil? Esa para mí ese es el ají. Claro, tú estás hablando de salsa de ají. Claro, sí, de tabasco. Sí, de tabasco. Ajá. Okay. ¿Pero les gusta? Sí, sí. ¿Y tú? ¿Tú comes? El tabasco me encanta, me parece buenísimo. Ok. Pero le parece mejor a Augusta Humble, que tiene 29 años. Ella, esta nota tiene dos partes. Porque ella, pues, estaba muy molesta con su novio. Ella duró 2 años con su novio. Y, pues, al principio todo fue un sueño. Ella estaba muy feliz, le traía flores todas las semanas, le propuso matrimonio, por si fuera poco. Y ella, pues, obviamente, se enamoró de la imagen que le dio su novio. Pero un día descubrió, pues, que algo estaba pasando en la relación, que la cosa no iba bien. Entonces ella dijo, a mirar. Y el tipo se entró a bañar y miró el celular. Ay. Bueno, y empezó a encontrar que estaba hablando con la mejor amiga de ella. Y que habían tenido relaciones sexuales. ¡No! Y habían copulado mucho. Muy buena amiga. Bastante, bastante mucho. Y no era la única, la mejor amiga de Augusta Humble, con la que él había copulado. ¿Qué pasa a los novios? Con varias mujeres más había copulado. Entonces ella decidió tomar una pequeña venganza. Hacer una venganza. Ella encontró en el carro de su novio una caja de condones. Ay, no me digas. Ay, ya sé qué hizo. Y los untó de ají. Pero espera, bueno. Pero ¿puedo revirar la nota? Pero muy verdes, porque... ¿Puedo revirar la nota? O sea... Y verde, puede ser. Pero espérate. Si abre el condón, exacto, para ponerle el ají... Exacto. Este ser humano, el otro, el hombre... Pues sí. A ver el condón abierto. O sea, no se va a poner un condón que está abierto. Y fuera de eso, en el condón se ve que tiene ají. Te digo, el hombre... No le importaba cómo fuera. Sí, no le importaba. Se convirtió en miembro honorario de la Casa Picante. Pero aquí me toca, Cris, poner infieles. No, ¿por qué? Sí. Infiel. Quien traiciona un gran amor es un infiel. En los originales, los infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Gente llena de nudos. Los que hacen con las sábanas para volarse por la ventana y no ser pillados. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Y hace rato la madre cristal. Lo importante es que tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Bueno, pues Augusta Humble, si tú quieras saber con qué método ella inyectó el ají en el condón de su novio, en los condones de su novio, fue con una pequeña aguja. Y... inyectó ahí los condones. Le inyectó el ají. Bueno, pero como... Ya entendí. Pero como si no fuera suficiente... Pero además lo rompió. Claro. O sea, ella... Claro, todo mal. Todo mal. Pero imagínate el tipo en ese fragor y de pronto ponerse ese condón con tabasco. ¡Ah! Eso queda uno listo. Bueno, como si no fuera poco. Uy, pero mal. Uy, no... Como si no fuera poca la venganza de Doña Augusta Humble. Sí, de Augusta Humble. Pero qué miedo. Ella dijo, la verdad, a mí me molesta mucho esta relación. No, pues obvio. Qué tóxico. ¿Y ustedes saben qué hizo? ¿Qué? se casó con el papá de su exnovio. ¿Qué? ¿Qué es eso? Nicolás. Con su suegro. No. Nicolás, con su ex suegro, porque ya no es. Te lo estás inventando. Mira, yo leía eso y yo decía, no puede ser esto. Yo sí le creo, yo sí le creo. No puede ser. Yo decía, no puede ser. No. O sea, pero entonces eso también venía de atrás. Me eso perdonan. Eso dice el suegro. Pero ¿cómo así? Sí, eso dice pues el suegro. Pues la vieja lo conquistó con tal de vengarse del ¿qué novio? Tal? ¿Y pues qué tal ese papá? Sí, no, pues pero eso no, sí, para que el chino, porque... él nunca le ha dado ese ejemplo como para que el chino esté haciendo esas vainas. Eso sí me da mucha pena pues con ustedes. Oh my God. Bueno, pues esa es la historia de Augusta Humble. Bueno, muy bien. Entonces por eso hicimos aperitivos. Me gusta. E infieles de una vez. Exacto. Bueno, el tema del día fue. Espérenme un segundito que aquí se me refundió. El tema del día. Ay, carajo, espere, ¿qué es eso? Los villanos. Los villanos queridos, ¿te acuerdas? Sí, es que estoy buscando aquí que tenía el tuit ganador y creo que se me refundió. Espérenme un segundito. Ok, tranquilo. Nosotros aquí rellenamos fresco. Damos tiempo. Eso. Normal. Pues vamos mire. A hablar de muchas cosas. Vean, mañana cumple años, ya saben. Ay, sí, María Juliana. Bueno, ahora sí, el ganador del día de hoy del tema Un villano que te simpatiza fue Andrés Pie. ¿Qué dijo? Una pregunta. El carro lo entrega Nico a propósito del concurso sí. del Auto Fantástico. Por supuesto. El carro lo entrega Nico con la misma rigurosidad que los premios del mejor tuit de la semana, porque ahí sí sería un villano importante. El carro no lo entrega Nicolás. Sí. Ganador. Exacto. Bueno, Mónica, chao, que te vaya muy bien. Chao, Nico, nos escuchamos mañana. Bueno, chao, María. María Juliana, que te vaya muy bien. Chao. Muchas gracias a María Paula, a Cristian, a Orlando, que siempre están ahí ayudándonos, estando pendientes de nosotros. Y, Moni, nos vamos con música. Sí, nos vamos con una canción, nos vamos a despedir con algo bien chévere, algo de martes. ¿Qué les parece si nos vamos con Jonas Blues y Blue y Max? La canción se llama Naked.